das para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle el corazón una ventana. Esto es amor, y es tan grande que no caben mis palabras, no. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy. Si no hay mañana, quiero amarte hoy. Yo quiero amarte hoy. Por si no hay mañana. Somos como arena y mar. Somos más que una ilusión, porque no hay duda. No. Y esta historia de los dos es tan linda como nunca o ninguna. No. Nadie sabe, amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy.